Bien, pues nos toca explicar hoy la séptima bienaventuranza y continuamos, ¿no?, poniéndonos en a remojo, que yo pienso que las bienaventuranzas es un ejercicio de ponernos a remojo en la presencia del Señor, es un ejercicio de reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo y pedirle que sus valores, su juzgar el mundo, su verlo desde su mirada, sea el nuestro, ¿no? Alguien dijo por ahí que en esta vida todo se contagia menos la hermosura. Bueno, y yo creo que también en la contemplación de Jesucristo también, poniéndose a remojo en su presencia, creo que también se nos transmite, se nos contagia, se nos comunica los dones del Espíritu Santo y la capacidad de ver y entender el mundo como Él lo entiende, que esas son las bienaventuranzas. En concreto, la séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, lo primero que yo quisiera decir, no cabe duda de que podría haber una cierta superposición o reduplicación entre la segunda bienaventuranza y la séptima. ¿Recordáis la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los mansos. Y la séptima bienaventuranza es bienaventurados los pacíficos. Obviamente, son, digamos, dos bienaventuranzas que están interconectadas. ¿Dónde está un poco la diferencia entre ellas? Bueno, que la segunda, bienaventurados los mansos, se plantea más, la tradición de la Iglesia la ha explicado más, como desde el punto de vista moral, un combate con nuestra pasionalidad agresiva. Tenemos un combate contra nuestro hombre viejo, que tiene una agresividad y entonces tiene que ser combatido. Bienaventurados los mansos, y mansos son aquellos, no que son indolentes, no que tienen sangre de horchata, no, sino los que se toman en serio, los que reciben el don de luchar contra su agresividad interior. Pero la séptima es más teológica. Si la segunda, bienaventurados los mansos, es más, digamos, moral, la séptima es más teológica. Se entiende bienaventurados los pacíficos como un don gratuito de Dios, como un adelanto del reino de Dios. El don de Dios, que es su paz, paz, gozo en el Espíritu Santo, y que es como un adelanto del reino de los cielos. En el fondo, decir bienaventurados los pacíficos es bienaventurada la vida eterna que se nos da ya aquí. La vida eterna que se nos da aquí, ¿en qué se traduce? Se nos traduce en alegría, en consuelo, en comunión, en paz, en ese sentido, como el adelanto de lo que será la vida eterna. En ese sentido se entiende, vengo a daros el don de la paz, es casi como un adelanto de lo que será el don de la vida eterna, la felicidad infinita de contemplar a Dios, el consuelo de vivir en Él, de tener la comunión entre nosotros, la unión entre nosotros por tener a Cristo en medio. O sea que si la segunda bienaventuranza tiene más, ¿no?, una explicación, digamos, moral, de luchar contra nuestra agresividad, nuestra pasionalidad, la séptima bienaventuranza tiene más esa dimensión teológica. El don de la paz es como un adelanto a las arras de la vida eterna. Pero obviamente sería imposible establecer una línea divisoria así de cartabón entre una bienaventuranza y la otra. Pues lógicamente, cuando hablamos de la segunda bienaventuranza nos adentramos en aspectos teológicos, y cuando hablamos de la séptima nos adentramos en aspectos morales, pues porque son aspectos que están interconexionados. Dicho esto, un poco como planteamiento inicial, decir que Dios se nos revela como Dios de la paz. Se nos revela como Dios de la paz, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios aparece dando la paz. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Salmo 29. Se llamará su nombre Príncipe de la Paz. Isaías 9:6. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. La primera vez que aparece la palabra Salón en la Sagrada Escritura, la primera vez en el Antiguo Testamento, es en la promesa a Abraham. Cuando en Génesis 15:15 se le dice: tú, en tanto, te reunirás en paz, en Salón, con tus padres, y serás sepultado en buena vejez. O sea que la primera vez que aparece la palabra paz es como una promesa de la vida eterna. Es lo que nosotros decimos: descanse en paz. En el fondo es una promesa de la vida eterna. Nosotros quizás hemos tendido a moralizar mucho la palabra, en el sentido de que, ¿qué es la paz? Pues no pegarse, O sea, hemos hecho una interpretación muy, digamos, moralizante del concepto, que obviamente hay que hacerla, Hay que hacerla, pero fijaros, la primera vez que aparece el término la Sagrada Escritura es equiparando con promesa de vida eterna. Lo que hoy en día decimos, dale, que descanse en paz, dale la paz eterna. En numerosos pasajes del Nuevo Testamento se le llama Dios de la paz, Romanos 15:33, Filipenses 4:9. Sobre todo en los saludos y en las despedidas, es curioso, ¿no? Aquí nuestro San Pablo, como él intuía que la manera de presentarse y de despedirse era deseando la paz, Es decir, deseando que Dios esté ya aquí entre nosotros, deseando el adelanto de la vida eterna, ¿no? Bueno, esto digamos como punto de entrada. La paz, ante todo, es teologal. Es teologal, antes de ser un compromiso moral. Y está muy ligado con lo que es la vida eterna, nuestro estado en la vida eterna. Ese estado de paz, gozo, consolación, comunión. Esa sería un poco la definición teologal de la paz. Antes de que nosotros le hagamos aplicaciones morales, que hay que hacerlas, obviamente. Jesús se presenta en la Escritura como el gran pacificador. Se presenta el gran pacificador. En primer lugar, yo he elegido cuatro pasajes claves, ¿no?, para entender cómo Jesús se presenta como pacificador. El de la última cena, en la cual Jesús promete la paz a sus discípulos como una herencia. Os voy a dar la herencia de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Así como el reino de Jesús no es un reino de este mundo, su paz tampoco es la paz de este mundo, ¿no? O sea, es una herencia que Jesús nos da, la herencia de su paz. La herencia de vivir en esta vida ya en ese estado de paz, de gozo y de consuelo que se nos promete en la vida eterna, ¿no? Es como si la vida eterna ya se nos hubiese dado como heredad. En el fondo está totalmente en conexión cuando Jesús dice: os daré el 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna, pero ya aquí se nos da las arras. Por lo tanto, la última cena, en ese contexto de despedida de Jesús, que él encomienda al Padre a sus apóstoles, a ellos le dice: yo os doy la paz como herencia, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice: os doy, no os daré, sino que nos la da ahora. En ese mismo contexto, Jesús, una vez resucitado, se nos presenta con el saludo de la paz: paz a vosotros, Salom, cuando aparece a sus discípulos, llenándoles de gozo. Tenéis el texto de Juan 20:19, etcétera. Jesús se presenta disipando todo aquello que nos roba la paz. Por ejemplo, cuando uno visita a alguien que está pues preparándose, ¿no?, en sus últimos momentos para el encuentro con Dios, en los últimos momentos de su vida, yo creo que no hay frase más definitiva que la de preguntarle: ¿estás en paz? y que Él te diga, estoy en paz. ¿Me explico? Me parece que es lo definitivo. O sea, es decir, Dios me ha dado la paz, sabiendo que en este momento pierdo mi vida y, sin embargo, sé que lo gano todo, estoy en paz. Creo que es el momento de la consumación, de la consumación de la paz. Por eso Jesús entregó la paz en la última cena, justo en la víspera, en los momentos anteriores de que iba a ser sacrificado. Y vuelve a ofrecerla después de haber resucitado. Jesús, ¿estás en paz? Estoy en paz. Todo está cumplido. También esa pregunta se nos hará a nosotros, ¿eh? Cuando estemos en el último momento de nuestra vida, ¿estás en paz? Como dice San Pablo, he corrido mi combate, he luchado por la corona y ahora ya estoy en paz. Y por último, el tercer momento está en que Jesús nos da paz en la comunicación del Espíritu Santo en Pentecostés. Ya en Pentecostés se termina de comunicar la paz. Como el texto de Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es como todos los frutos del Espíritu Santo, todos vienen en uno, son como un piñón, ¿eh? Como un piñón, no vienen desgajados, todos vienen en conjunto, ¿no? Bueno, pues ese es el don de la paz que viene a darnos por como fruto del Espíritu Santo. Pero no olvidemos que esta paz que Jesús nos da como herencia en la última cena, que nos la da también como don de una vez resucitado, que se infunde después de Pentecostés, no olvidemos que esa paz Jesús la ha obtenido en la cruz. Porque en la cruz Jesús pacificó todas las cosas con su sangre redentora. ¿Eh? O sea que la paz es un don místico, sí, pero es un don místico que está totalmente integrado en la muerte redentora de Jesucristo, con la cual Él, con su sangre redentora ofrecida al Padre, Él pacificó el mundo, hizo la paz con Dios, hizo la paz con Dios. Y la paz entre nosotros. El hombre está en paz con Dios y nosotros somos capaces de hacer las paces entre nosotros. No olvidemos ese aspecto, porque si desgajamos el don de la paz al sacrificio de Jesús en la cruz, no nos alejamos, ¿no?, de la esencia del Evangelio. Los apóstoles han recibido de Jesús la tarea de prolongar el ministerio de la pacificación, sobre todo a través del ministerio de la reconciliación, del ministerio del perdón de los pecados. Eso que Jesús hizo en la cruz, hacer las paces por su sangre, nos ha sido otorgado a nosotros en el ministerio sacerdotal, nos ha sido otorgado en la celebración de la Eucaristía y muy especialmente en la celebración del sacramento de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la prolongación de la acción pacificadora que Dios hizo en la cruz. La verdad es que yo pienso que no tenemos un don más grande, ¿eh? El mayor potencial pacificador que llevamos en nuestras manos es el ministerio de la reconciliación. La capacidad que Dios nos ha dado de poner paz en las almas a través del sacramento del perdón de los pecados. Esa es la mayor dificultad para la paz. Es el pecado del hombre, al cual Jesucristo pues ha querido, le ha dado una esperanza de redención, ¿no? Yo me atrevería a decir que es infinitamente mayor, ¿eh?, obstáculo para la paz en este mundo, el pecado, un pecado, que no 15.000 errores. Los errores, pues tienen consecuencias graves muchos de ellos, pero sin embargo el obstáculo principal para la paz no son los errores, es el pecado, porque en el fondo es el corazón impenitente, ¿me explico? El corazón impenitente, el corazón que no se abre a la gracia, el corazón no que se equivoca, sino el que no quiere querer, el que no quiere amar, ese es el gran obstáculo para la paz. Y ese, y el don, el don de la conversión y el don de la reconciliación con Dios, pues Dios nos lo ha puesto en nuestras manos en el ministerio sacerdotal de predicar la conversión, de ofrecer el perdón a través del sacramento de la reconciliación. Lo que Jesús hizo en la cruz para obtener la paz del mundo, lo ha puesto en nuestras manos. Es súper fuerte, Yo creo que tenemos en nuestro ministerio sacerdotal algo que específicamente Jesús se lo ha entregado a sus apóstoles y a sus sucesores, que es la capacidad de pacificar allí donde está el problema clave, porque el problema clave para la paz, para el don de la paz, está, como he dicho antes, no en los errores, no, está en el pecado. Ese es el problema principal. Por eso creo que nosotros, cuando la séptima bienaventuranza, ¿no?, dice bienaventurados los pacíficos y todos aquellos que son constructores de la paz, nosotros la escuchamos como sacerdotes de una manera especial, muy especial, específica, porque tenemos una gran aportación que hacer, una gran aportación, ¿no? Cada vez que nosotros nos ofrecemos como reconciliadores, pues la verdad es que estamos aportando un tesoro para la paz del mundo. Quizás alguno podría decir, sí, hijo, si la gente no se confiesa. Bueno, igual la primera manera que tenemos hoy en día de hacer nuestra aportación a un mundo que no aprecia el sacramento de la paz, que es el del perdón, igual sería confesarnos también nosotros, entre nosotros, para empezar. Y a partir de ahí ir dando testimonio del don del perdón. Bueno, es verdad, ¿no?, que nosotros escuchamos de una manera especial la séptima bienaventuranza, porque todos tienen una vocación a obrar la paz. En la literatura rabínica, lo de obrar la paz, trabajar por la paz, se aplica especialmente a algunos personajes que solían ser elegidos con un carisma especial para hacer las paces entre la gente. Alguien que tenía una vocación especial de ser pacificador. Alguien dijo con un poquito de sorna que hay personas que tienen la vocación de allí donde hay un problema poner una solución. Y hay otros que tienen la vocación de allí donde hay una solución poner un problema. Así un poco se dice irónicamente, pero es cierto que creo que el Señor a nosotros, especialmente no como sacerdotes, nos ha dado la vocación, un carisma específico de pacificación, a través del sacramento de la reconciliación, claramente, y con todo lo que se deriva de ello. Porque hay muchas derivadas del sacramento del perdón, muchas derivadas. Cristo no hace la paz en base a la teoría de la tolerancia, que es quizás lo que este mundo podría llegar a aportar eso, en base a la teoría de la tolerancia, no. Jesús no hace la paz en base a la teoría de la tolerancia, sino que lo hace derribando los muros que nos separan. Es decir, el método de Jesús para la paz no es la tolerancia, no, es el amor, que es bastante más, claro. Y por supuesto que bienvenida sea la tolerancia, ¿sabes? Pero desde luego Jesús va mucho más allá. Sobre todo entendamos que el diablo, diábolos, es el separador, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que une. Por tanto, Pentecostés es el antibabel. Es el antibabel. Si en Babel se escenificó la fractura, en Pentecostés se escenifica la comunión. Bueno, pues Entonces, digamos, esta bienaventuranza que Jesús nos ha ganado en la cruz, nosotros la recibimos como una vocación a la pacificación especial desde el punto de vista sacerdotal y con todas las derivadas que ello supone. También creo que tenemos que pedir, ¿no? Señor, dame la gracia de vivir en paz y de ser pacificador. Bien, tres consejos prácticos sobre cómo construir la paz, ¿eh? Creo que siempre es importante descender a unos consejos prácticos. El primer consejo práctico de cómo construir la paz, ahora estoy hablando un poquito de las derivadas, eso que decía, que porque existen unas derivadas, la clave de la paz está en la reconciliación, en la conversión de nuestro pecado, sí, pero luego hay derivadas, que es importante que las reflexionemos. El primero, ¿no? La cuestión clave para construir la paz es el perdón, nuestra capacidad de perdonar. Nuestra capacidad de perdonar, yo creo que tiene dos pasos. El primer paso es el que debemos de tener en un primer momento de reacción. En un primer momento de reacción ante el mal, lo importante en el primer momento es no entrar en su espiral, no entrar a la provocación, no picar el anzuelo, porque lo fácil es que ante el mal te calientes y entonces tú respondas cayendo en el mismo mal que te ha provocado. Y dice uno, pues sí que la he fastidiado. Sí que la he fastidiado. No repetir el mal devolviéndolo. No resistir al mal. O sea, es decir, no pagar con la misma moneda. Quieto, parado. Quieto. Voy a meter una distancia. Yo si hablo ahora, la fastidio. Yo si ahora... O sea, creo que la primera forma de vencer a la ofensa es no cayendo en su provocación, metiéndole distancia. La sabiduría popular, también esto lo ha entendido, ¿no? Cuando dice cuenta 10 antes de y cosas por el estilo. O sea, entiende que cuidado con caer en la provocación. Mete distancia. No caigas en esa espiral de devolver al mal con el mal. Pero un segundo paso, fijaros, que yo creo que es necesario. Esto, lo primero es un... A ver, lo primero... El primer consejo es un consejo pasajero, digamos, un poco de un método de urgencia, temporalmente, ¿no? Pero creo que hay un segundo paso. Y el segundo paso es excusar. Tener prontitud para excusar. Porque lo que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un don muy grande, es un don muy grande, ¿no? Fijaros, hay dos maneras de perdonar. Permitidme que las caricaturice un poco, ¿eh? Una forma de perdonar es, mira lo que me han hecho, porque es que es un sinvergüenza, porque es un tal, y yo, todo me toca a mí, yo soy el inocente del mundo, soy el cordero inmaculado, y todo el mundo se ceba en mí, ¿eh? Pero bueno, yo ahora que soy cristiano voy a ver si soy muy heroico y perdono por el amor a Dios. Y bueno, bien, a ver, vamos a ver. Estoy caricaturizando, obviamente, ¿no? Pero como enfaticemos mucho de que mira qué gran ofensa me han hecho, pero yo ahora que soy un gran cristiano, por el amor de Dios tengo que perdonar. Como enfaticemos mucho esto, me parece a mí que eso no va a tener buena resolución. Yo creo que el perdón, en el fondo, se empieza a obtener con la gracia de no sentirse tan ofendido, ¿sabes? De no sentirse tan fácilmente ofendido. Cuando dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no dice, son unos sinvergüenzas, porque no sé qué, Padre, pero a pesar de eso, perdón. No, es que es curioso. Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo creo que el auténtico perdón comienza en tener la capacidad de tener una mirada misericordiosa ante el que ha ofendido. De manera que, a ver, no digo que se niegue la ofensa, no estoy diciendo que se niegue la ofensa, pero sí que se haga desde el corazón de Cristo una interpretación diciendo, ¡ay, pobre hombre! Este pobre que le habrán metido dentro. A veces vas por ahí por la calle, te cruzas con uno y no sé qué, y te dice, cabrón. Y dice uno, por Dios, a este pobre que le habrán metido dentro. Me explico, no deja de ser una víctima. Me explico, es una víctima. ¿Será un verdugo? Sí, sí, pero es una víctima, al mismo tiempo que verdugo. No le quita la responsabilidad de eso, pero es una víctima. Yo creo que esta mirada es muy importante. Es muy importante. De lo contrario, es que nos metemos en un callejón sin salida, en el que no podemos recibir el don de la paz. Ya sé que esto que estoy diciendo, algunos pueden tener una batalla muy superior que otros para vivirla, ¿sabes? Porque allí donde Dios ha dado a las personas una gran sensibilidad, hay personas de gran sensibilidad. Tienen un don por tener una gran sensibilidad, ¿eh? Esas personas, es un regalo, porque captan matices y cosas que otros no captamos. Pero también es verdad que sufren mucho más, y las ofensas les pueden hacer sufrir mucho más. Los que igual tenemos menos sensibilidad, sabes que somos un poco más cazos, ¿eh? Pues es que igual nos... ¿Me explico? O sea, como que las cosas no te hacen sufrir tanto, no te hacen sufrir tanto. Ahora es verdad que te falta una sensibilidad para descubrir muchos matices, ¿eh? O sea, quiere decir que también los dones de Dios, cada uno tiene que después que llevar el combate dentro de su forma de ser, según su psicología y según su manera de ser. Pero es muy importante pedir este don. El don de la mirada, o sea, es decir, el perdón, primero es... No resistes, o sea, no entres en la provocación. Una medida de contención, lo primero que os he dicho, ¿no? No devuelvas al mal con el mal. No entres en la provocación. Y en segundo lugar, a ver, mírale también no solo como verdugo, mírale también como víctima. Y entiende que hay razones para ello. Y que la frase de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús la dijo para mí. Para que yo también la escuchase. ¿Te crees tú que Jesús le dijo eso al Padre porque el Padre necesitaba saberlo? ¿Te crees tú que Jesús le dijo eso al Padre para convencerle al Padre? Por Dios, el Padre estaba muy convencido. Jesús no necesitaba convencer al Padre de que no saben lo que hacen. No, esa frase Jesús la dijo por ti y por mí, para que nos enterásemos. Y es muy importante entender así entender la revelación. Para que nosotros tengamos esa capacidad de respuesta. En segundo lugar, he dicho el primer paso, el perdón. ¿Cómo acoger esta bienaventuranza? El perdón con esos consejos. Segundo paso, la corrección fraterna. La corrección fraterna es otro gran don, porque si alguno está pensando que esta doctrina es un buenismo, aquí por perdón entendemos un buenismo en el que no detectamos que hay un mal al que hay que hacerle frente y que por lo tanto la paz también requiere la justicia, se está equivocando. No, tiene que haber corrección fraterna. Pero es que la corrección fraterna supone mucho amor. ¿Vosotros conocéis a mucha gente que haya tenido con vosotros la misericordia de juntarse y deciros, oye José Ignacio, quiero hablar contigo porque mira, hay alguna cosa que me parece que te puedes estar equivocando, lo puedes estar haciendo mal, tal, tal, tal, tal, tal? ¿Habéis recibido muchas visitas de esas? Por desgracia, de esas hay pocas. Ayer recibí yo un mensaje de una persona que tuvo la misericordia de escribirme y decirme, José Ignacio, he pensado decirle tal, tal, tal, tal, tal, o lo leí, y lo primero que le dije es, te doy infinitas gracias, pues, por la caridad que has ejercido diciéndome eso. Es que hoy en día que venga alguien y te diga algo para corregirte, es un acto de misericordia tremenda. Porque lo fácil es pasar, me explico, lo fácil es pasar y no afrontar su problema y en todo caso ponerle a caldo por detrás. Eso es lo fácil. Es que la corrección fraterna es un ejercicio de misericordia de primera línea, que nos escaqueamos de ella continuamente, ¿no? Y para eso también, pues las excusas son infinitas, ¿sabes? No te metas, luego sales esquildado, la última vez que lo hice, luego fíjate tú lo que pasó. Por lo tanto, yo creo que la paz no es mirar para otro lado, ¿eh? ¿Me explico? Porque algunos interpretan mal la doctrina cristiana. La paz no es mirar para otro lado. Cuando yo he dicho eso de que la manera de perdonar no es, o sea, es para empezar, no sentirte fácilmente ofendido, cuando he dicho eso, no quiero decir que mirar para otro lado y como no si hubiese pasado nada. No quiere decir eso. Hay que ejercitar la corrección fraterna. Pero es que eso solamente lo puede hacer el que ama profundamente, el que ama entrañablemente. Si no, es que eso no lo haces, te escaqueas. Y en tercer lugar, he dicho lo primero, el perdón. Segundo, la corrección fraterna. Tercero, ejercitarse en la propia sospecha. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que uno tiene que integrar la autoestima con también tener una prontitud de sospechar de sí mismo, de tener precaución hacia sí mismo, ¿sabes? Porque es mucho más fácil ver los cuernos del vecino que los tuyos, ¿eh? Tú como los tienes detrás de los ojos, ¿sabes? Pues no los ves. Ah, los cuernos de los demás se ven bastante fácil, pero los cuernos de uno mismo es que no los percibe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí muchas veces tenemos una falsa dicotomía, ¿no? Autoestima. A ver, si alguien tiene autoestima, aquí por autoestima entendemos que tú, chaval, valórate. Luego, valorarse es yo no me veo, o sea, veo todo, hago una lectura de mi vida voluntaristamente positiva y no soy capaz de ver nada negativo. O por el contrario, la visión de quien sin autodesprecia tiene una imagen de sí mismo, de que no vale para nada, etcétera, etcétera, y entonces el examen de conciencia o la percepción de que soy un pecador te lleva al autodesprecio y a la no estima. Es que tenemos que salir de esa dicotomía, ¿sabes? Es que es una dicotomía mortal. Es una dicotomía mortal. Y aquí yo creo que en la medida en que nos acercamos a Dios, es verdad que uno ve más sus defectos, pero también ve más sus virtudes. Santa Teresa de Jesús, ahora que estamos en su año, ella, en su aniversario, dice ella que en acercándose, ¿no? Dice, y estando en una habitación, veía la mesa que estaba limpia, pero en abriendo la ventana y entrando la luz, vi todo el polvo que había en la mesa. Hombre, el polvo estaba antes, lo que pasa es que no había luz para verlo. Pero ese ejemplo que pone Santa Teresa no solo se refiere a tus pecados, también se refiere a tus virtudes. O sea, que a la luz de Dios uno ve más los dones que Dios me ha dado y mis pecados también, las dos cosas. La luz de Dios me tiene que llevar a la autoestima y me tiene que llevar a una prontitud de la autosospecha hacia mí mismo. Las dos cosas. La luz de Dios me da luz para ambas cosas. Entonces creo que también esto es importante, ¿no? O sea, ejercitarnos en esa propia sospecha de decir, de desmontar la falsa seguridad, Porque eso también te lleva a romper con la tendencia a juzgar al prójimo, ¿no? No apoyarme en una falsa seguridad en mí mismo. No voy a ser tan exagerado como aquel que dijo que la conciencia tranquila suele ser signo de mala memoria. Yo creo que es un poco exagerado, decir eso no es aceptable desde el punto de vista cristiano, no es aceptable. Pero es cierto que tener un punto de relativización de mi percepción siempre es bueno. No pensar que mi visión de la realidad es absolutamente segura. Tener siempre un punto de decir, bueno, me parece a mí, pero vamos a ver, ¿no? Me parece a mí. Educarse, pues, yo creo que la propia sospecha, educarse, te permite aceptar más fácilmente correcciones fraternas, te permite hacerlas al prójimo con más humildad, ¿no? Y en definitiva te permite perdonarnos de corazón. Bueno, pues lo dejo ahí, esos tres consejos prácticos: el del perdón, el de la corrección fraterna y el de la propia sospecha. Y concluyo con un breve examen de conciencia sobre la séptima de las bienaventuranzas. Acordaros que hemos dicho que es una bienaventuranza sobre todo teologal, la diferencia de la segunda, aunque tenga lógicamente derivadas, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta primera es: invoco el don de la paz como un don divino, lo invoco como algo teologal, como el don de la paz, el gozo, el consuelo interior. He hecho pactos, ¿no?, con mi falta de paz interior. He resistido a las sugerencias que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Él, yo creo que nos está iluminando para que busquemos la paz. O sea, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y te dice: da pasos de conversión, he resistido a la acción del Espíritu que me está inspirando a dar pasos para que yo crezca en la paz. Por ejemplo, confesarme mejor. Por ejemplo, abrir mejor mi conciencia. O sea, yo he resistido a eso, porque el Espíritu Santo está actuando para darme la paz. Y a veces uno puede estar resistiendo, ¿sabes? Acudo a la oración, a la alabanza, a la súplica, para recobrar la paz, para sembrarla a mi alrededor. Y en segundo lugar, ¿no?, un examen de conciencia ya más, digamos, desde las derivadas que tiene este sentido teologal de la paz, desde las derivadas que tiene nuestro ministerio, ¿no? Contribuyo a la paz y a la armonía con el prójimo, a la reconciliación entre las partes. Soy fácilmente irritable. Soy instrumento de paz o de concordia. Bueno, como veis, dos tipos de preguntas: las primeras más teologales y las segundas más de nuestro compromiso moral. Que el Señor nos conceda ese don, entender la séptima bienaventuranza desde esta perspectiva teologal, abrirnos a recibirla, entender que el Espíritu Santo la quiere obrar, nos la está dando en nosotros. Preparando un poco la charla, me he acordado de la Madre Teresa de Calcuta, porque ya el colmo de los colmos del don de la paz es cuando el Señor a algunos santos les da la paz en medio de las noches oscuras. ¿Me explico? Que ya, porque claro, una cosa es que dice uno puede tener la paz en medio de muchos líos apostólicos. Está claro que sí. Dios te puede dar la paz en medio de muchos líos apostólicos. Pero es que esto es más gordo, lo de la Madre Teresa. Es que se puede tener la paz cuando incluso interiormente estás teniendo unas pruebas de novias tú, que parece que pierdes la fe, que parece que Dios se ha alejado de ti, que es como lo de María Magdalena, ¿no? ¿Por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es que el único motivo para llorar y para perder la paz es el de María Magdalena. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y entonces viene el Espíritu Santo y le dice a la Madre Teresa de Calcuta: tú tranquila, que aunque tú no lo sepas, yo sí lo sé. Y está muy cerca de ti. Que es el colmo, ¿sabes? Es el colmo de la paz, que alguien que está en plena noche oscura y que llora por la ausencia de Dios, se le pueda dar el don de la paz, porque dice: por encima o por debajo de mi noche oscura yo confío. Aquí tengo una tormenta interior, ¿sabes? pero por encima de la tormenta o por debajo, no sé bien, confío en que, aunque a mí me parece que no está, está. Aunque yo no le siento, permanece. Y yo lo veo eso como en la cumbre del don de la paz, fíjate. La cumbre del don de la paz, que alguien en plena noche oscura, Dios le dé, por encima o por debajo de ella, le dé una paz interior. Y tenemos que pedirlo. Y también os invito a que se encomendéis a ella, a la Beata Madre Teresa de Calcuta, como intercesora del don de la paz en medio de las pruebas, no solo exteriores, ¿sabes?, sino interiores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.